Una pequeña empresa lleva varios años funcionando y cada vez tiene más clientes. Gracias a las ventas, obtiene beneficios al final de cada ejercicio. En lugar de repartir todo ese dinero entre los socios, deciden guardar una parte dentro de la propia empresa. Con ese dinero acumulado, la empresa puede comprar nueva maquinaria, mejorar sus instalaciones y afrontar gastos imprevistos sin necesidad de pedir préstamos ni buscar inversores externos. Además, esta forma de financiarse le permite mantener el control del negocio y no depender de entidades financieras. Gracias a estas decisiones, la empresa sigue creciendo poco a poco, utilizando sus propios recursos para mejorar y consolidar su actividad.